mueves para aquí, te mueves para allá. Un paso para adelante y otro para atrás. Te mueves para aquí, te mueves para allá. Un paso para adelante.